amigos de Senred y Facción Rebelde, hoy se está gestando algo. Se está gestando algo, amigos míos. Con esta sintonía robada, podcaster conspirativo de Contraperiodismo Matrix, el señor. Se me ha olvidado el nombre. Campos o algo así. Contraperiodismo Matrix, lo conocéis, es youtuber conocido, podcaster, teórico de la conspiración. Con esta sintonía, que es la banda sonora de Mars Attack, comienzo. Y felicitando al señor Bato, que ha hecho un pedazo de pole impresionante. Además, una pole con mucha distancia de sus seguidores, porque ahí sigue el señor Bato. ¿Qué tal? Lo que quería comentar es de un tema que llevo. No, llevo años investigando. Son tres eventos históricos. Esto es teoría de la conspiración. Estos no son hombres lagarto ni nada parecido. No. Estos son hechos. Estos hechos son historia. Es desinformación, versión oficial versus hechos reales que salen a la luz después. De fondo de todo esto, lo que hay es una sencilla, brutal, descarnada verdad, ni más ni menos que el gobierno se ha constituido como un poder, y un poder que va contra los ciudadanos y que está dispuesto a llevarse por delante pues cualquier tipo de libertad que defiende si los grupos de poder que están detrás del gobierno así les parece bien. Los tres hechos son la masacre de Ruby Ridge. El segundo hecho es la matanza en Monte Carmelo, el rancho Monte Carmelo, de la rama davidiana, encabezado por David Koresh. Y el tercer hecho es la venganza. La venganza, el ataque al edificio federal de Timothy McVeigh. Estos tres hechos que están conectados tienen de fondo ideologías fuertemente libertarias, tienen de fondo en cierto sentido a teóricos de la conspiración, gente que tiene una idea de lo que es la profecía bíblica y lo que va a ocurrir, y tiene de fondo también pues una serie de ideas libertarias como el derecho a portar armas o una idea sobre lo que es el gobierno y lo que son las familias y las libertades individuales. Ruby Ridge fue uno de los puntos negros en la historia del FBI cuando pues resulta que un tipo que decide irse a vivir a las montañas con su familia, por cierto, de religión davidiana, dato importante, un habitual de reuniones de la Nación Aria, y al que el FBI intentó enganchar pues como informante, primero creando un negocio de modificación ilegal de armas, y una vez que lo engancha con el negocio de modificación ilegal de armas, lo chantajea. Fijaos el nivelito. Es decir, hacemos algo ilegal, te involucramos en este negocio y ahora te chantajeamos y te decimos, infíltrate en la Nación Aria y trabaja como informante. Este señor, el dueño de la casa de Ruby Ridge, se negó a ser un informante del FBI, así que el FBI fue contra él con asuntos menores. ¿Y cómo fueron? Pues fueron de la peor manera posible. O sea, la crisis se hizo terrible. Se acercan hacia él con armas. El hijo mayor con un vecino y un perro notan que hay movimiento fuera de la casa. Salen. El FBI mata al perro del chico. Y los tíos detectan que hay intrusos en la finca. responden con fuego y la matanza está servida. Para colmo de males, uno de los francotiradores del FBI recibe la orden de disparar a matar, se equivoca y en lugar de matar al señor Ryan, creo que es el dueño de la casa, mata a la esposa de Ryan, que estaba desarmada. Y bueno, al final el FBI tiene que echar mano de un ex agente de los cuerpos especiales, un hombre crítico con el gobierno, pero muy respetado en las comunidades de survivalistas de extrema derecha. Y gracias a la mediación de ese hombre, aquello no acaba en un baño de sangre, ya que este hombre tenía, creo que eran 5 hijos. Después de este punto negro en la historia del FBI, el FBI, la ATF, pues intentan tener un momento de gloria con cierta secta religiosa en Waco, Texas. Intentan colgarse galones. Esto se ve muy bien en la serie que se acaba de estrenar sobre Waco. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues lo que ocurre, ni más ni menos, es que finalmente lo que podía haber sido algo que acabara bien, es decir, hubieran detenido a David Cores mientras salía a correr, pues lo que intentan es un asalto frontal. Un asalto frontal en el que la versión oficial dice que disparan los davidianos, pero no es así. De hecho, la serie lo desmiente. David Cores sale pidiéndole a los agentes que no disparen. Uno de los agentes se pone nervioso, empieza a disparar, y los seguidores de David Cores responden con fuego, matando a varios agentes del grupo de asalto del FBI. Me dicen que la música está muy alta, lo siento, chicos. Wow, lo siento. Bueno, una masacre injustificada, un asalto en el que finalmente pues optan por un ataque con tanques y bombas de gases, que provoca un incendio y provoca la muerte de mujeres, niños y los varones que había en el rancho de la rama davidiana. La versión oficial acusa a Cores de incendiar el rancho, pero los davidianos, que todavía están vivos y tienen un monumento en Monte Carmelo, en el rancho Monte Carmelo, aseguran que fue la negligencia del FBI con los ataques, el fuego de los tanques, el fuego de las armas y las granadas de gases que lanzaron, que provocaron el incendio y que quemaron a esos niños, a esas mujeres y a esos hombres. Bueno, pues la verdad es que fue una situación muy injusta y la comunidad de extrema derecha, davidianos y gente afín, se sintieron, realmente sintieron lo que es la amenaza y el ataque del gobierno, su gobierno, usando una fuerza desmedida contra gente pacífica, que podemos decir que Cores, es verdad, tenía relaciones con niñas de 14 años, a las que dejó embarazadas, lo cual es inexcusable. Pero eso fue, digamos, la versión oficial, ¿no? Si ese era el problema, podían haberlo solucionado sin necesidad de mandar un ejército frente a gente que tenía armas, se sentía amenazada, que es legal tener armas ahí, y además, por cierto, no habían modificado ilegalmente armas como les acusaban. Timothy McVeigh, un ex militar alineado con las teorías de la extrema derecha, tiempo después tomó venganza contra un edificio federal, causando una grandísima matanza. Estados Unidos tiene un problema muy gordo dentro de ellos, un problema más gordo que el terrorismo islámico, pero mucho más gordo, y son estos grupos de ultraderecha. Disculpadme el ruido porque estoy aquí en medio. Y esto es un tema del que se ha hablado poco. Hace poco ha salido un juego para PlayStation de una especie de líder religioso de ultraderecha que vive en el campo, en un rancho, y están armados hasta los dientes. Pero es que esto es lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que dentro de Estados Unidos tienen un problema de división interna, y esto valdría la pena analizarlo. Y voy a ponerme en contacto con el señor crítico de cine mi estimado amigo, compañero de blogging. Ay, madre mía, que se me ha ido el santo al cielo. David Wallerstein, el señor Wallerstein, porque creo que es un tema que a él, el tema conspirativo, le mola y seguro que él controla, bueno, muchísimo más que yo, y sería muy interesante pues hacer una tertulia de ese tema. Y con eso, pues os dejo. Gracias por acompañarme. Un saludo a todos y buen día.